Había una vez una niña pequeña que vivía en un pueblecito entre las montañas. Era la más bonita que se ha visto nunca, con unos ojos grandes como dos soles y una naricita respingona que a todo el mundo hacía reír. Su madre se ponía loca de felicidad cada vez que la veía, y su abuela todavía más. La abuelita le había hecho una pequeña caperuza que le sentaba tan bien que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, después de cocinar unas galletas, le dijo a Caperucita: «Ve a ver a tu abuelita porque me han dicho que está enferma. Y llévale estas galletas y este tazón de mantequilla. Pero ten mucho cuidado y sobre todo no te detengas a hablar con desconocidos». La pequeña Caperucita se puso muy contenta porque tenía muchas ganas de ver a su querida abuelita. Así que cogió la cestita con las galletas y la mantequilla y se puso en camino hacia la casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Para llegar a la casa de su abuelita había que atravesar un bosque muy grande, pero a Caperucita no le daba miedo porque ya había ido muchas veces. Al atravesar un sendero en el bosque, Caperucita se encontró al compadre lobo, que nada más verla se puso muy contento, porque estaba deseando comérsela desde hacía tiempo. Pero el lobo no se atrevía a atacar en ese momento a Caperucita porque andaba cerca una cuadrilla de leñadores que estaban cortando con sus hachas leña para el invierno. Y claro, el lobo tenía mucho miedo de que los leñadores le vieran y le persiguieran con sus hachas. Así que el compadre lobo decidió engañar a Caperucita y le preguntó con mucha amabilidad: «Caperucita, ¿dónde vas con esa cestita?». La pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a escuchar a un lobo, le respondió: «Voy a casa de mi abuelita a llevarle unas galletas y un tazón de mantequilla que le envía mi madre». «¿Y vive lejos tu abuelita?», le preguntó el lobo. «Oh, sí», respondió Caperucita Roja. «Mi abuelita vive cerca de ese molino que se ve allí a lo lejos, en la primera casa del pueblo». «¡Ajá!», contestó el lobo. «Pues yo también voy en esa dirección. Mira, te propongo un juego. Yo iré por este camino de aquí y tú puedes ir por aquel de allá. Y así vemos quién llega antes». «¡Qué divertido!», exclamó Caperucita, pues le gustaban mucho los juegos y ya se había olvidado de lo que su madre le había dicho, que no hablase con desconocidos. «Pues entonces», dijo el lobo, «a la una, a las dos y a las tres». Y el lobo se puso a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto. Pero la pequeña Caperucita se fue por el camino más largo y además no corrió nada, porque tenía miedo de que se le cayese la cesta con las galletas y el tazón de mantequilla. Menudo disgusto se habría llevado su abuela, que era muy golosa. Además, mientras caminaba, Caperucita se entretenía recogiendo nueces, persiguiendo a las mariposas y haciendo ramos de flores con las florecitas que encontraba. «Además de las galletas y la mantequilla, le voy a regalar a la abuelita un ramo de flores que le va a gustar mucho». El lobo, que no se entretuvo, no tardó casi nada en llegar a la casa de la abuelita. Y con la lengua fuera por la carrera que se había dado, llamó a la puerta. «¿Quién llama?», preguntó la abuelita. «Soy tu nietecita, Caperucita Roja», dijo el lobo intentando disimular su voz. «Te he traído unas galletas y un tazón de mantequilla que mi madre ha preparado». La buena abuelita, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le respondió: «Tira de la aldaba y el cerrojo se abrirá». El lobo tiró de la aldaba y la puerta se abrió. Nada más entrar, se lanzó sobre la pobre abuelita y se la tragó de un golpe, porque hacía 3 días que no comía nada. Luego cerró la puerta y se acostó en la cama de la abuela para esperar a Caperucita Roja. Pero lo que el lobo no sabía era que un cazador que andaba por allí le había visto entrar en la casa de la abuelita y se había quedado tan extrañado que se escondió detrás de un árbol para ver qué pasaba. Después de un buen rato, Caperucita llegó a la casa de su abuelita y llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el lobo con su voz ronca y profunda. La pequeña Caperucita, al oír la voz del lobo, se asustó al principio, pero pensó que su abuela estaba ronca por el resfriado y respondió: «Soy tu nietecita, Caperucita Roja, y te traigo unas galletas y un tazón de mantequilla que mi madre te envía, y también un ramo de flores que yo misma he recogido en el camino». El lobo respondió, suavizando la voz todo lo que pudo: «Tira de la aldaba y el cerrojo se abrirá». La pequeña Caperucita tiró de la aljaba y el cerrojo se abrió. El lobo, al verla entrar, se escondió bajo las sábanas y dijo: «Pon las galletas y la mantequilla en el armario». «¿Y dónde pongo este ramo de flores tan bonito, abuelita?». El lobo, que se estaba impacientando, intentó disimular y dijo: «Pues ponlo en aquel jarrón, nietecita querida». Caperucita puso las flores en el jarrón y se acercó a la cama para darle un beso a su abuelita. El lobo, que temía ser descubierto, se tapó todavía más con las sábanas y solo asomaba los ojos y el hocico. «¡Ay, qué frío tengo!», dijo el lobo. «¿Por qué no vienes a acostarte conmigo, querida nietecita, y así me das un poco de calor?». «Está bien», dijo Caperucita. «Pero antes me voy a quitar la caperuza roja que tú me regalaste para que no se arrugue». El lobo tenía tantas ganas de darle un buen bocado a Caperucita que tuvo que esforzarse mucho para seguir disimulando. «¡Date prisa, nietecita querida, que tengo mucho frío!». Caperucita se quitó la ropa, se metió en la cama y se quedó asombrada al ver la pinta que tenía su abuela con el camisón. Y dijo: «Abuelita, abuelita, ¿qué brazos tan largos tienes?». «Son para abrazarte mejor, nietecita querida». «Abuelita, abuelita, ¿qué piernas tan grandes tienes?». «Son para correr mejor detrás de ti, nietecita querida». «Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?». «Son para escucharte mejor, nietecita querida». «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?». «Son para verte mejor, nietecita querida». «Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?». «Son para comerte mejor». Y nada más decirlo, el malvado lobo se lanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Afortunadamente, el cazador, que había visto entrar al lobo en la casa de la abuelita, también había visto llegar a Caperucita y le pareció oír rugidos de lobo dentro de la casa. Temiendo que había pasado algo terrible, fue a buscar a un amigo segador y los dos juntos fueron a la casa de la abuelita. Se encontraron la puerta abierta y al lobo tumbado en la cama, todavía con el camisón de la abuelita y roncando de tanto como había comido. Los dos se acercaron con cuidado y el cazador sacó su cuchillo y rajó el vientre del lobo. ¿Y qué creéis que encontró allí dentro? Pues ni más ni menos que a Caperucita Roja y a su abuelita. Y estaban vivas todavía. Entonces el segador le dijo al cazador: «Tengo una idea para darle una buena lección a este lobo tan malvado». Y se lo contó al cazador. El cazador se rió mucho porque lo que se le había ocurrido a su amigo el segador era llenar de piedras la barriga del lobo. Cuando ya no cabían más piedras, la abuelita le cosió otra vez la tripa. Y después, entre el segador y el cazador, se llevaron al lobo al bosque y lo dejaron durmiendo en un prado. Cuando el lobo se despertó de su pesado sueño unas horas más tarde, tenía tanta sed que se dirigió a un pozo para beber. Pero como las piedras que llevaba en la barriga pesaban tanto, se cayó al pozo y por poquito no se ahogó. Porque resulta que Caperucita le pidió al cazador que ayudara a salir al lobo del pozo. Y cuando el lobo salió, estaba tan avergonzado y tan arrepentido que nunca más intentó comerse a Caperucita Roja. En cuanto a Caperucita Roja, también había aprendido la lección después del susto que se había llevado. Prometió a su abuelita que ya no volvería a hablar con ningún desconocido que se encontrara en el camino. Y regresó muy contenta a su casa junto a su mamá. Y esta es la moraleja de mi cuento, que conviene a cualquier señorita, en especial cuando es muy bonita. No hacer nunca caso ni dar aliento a los lobos astutos y zalameros. Pero no son solo lobos feroces los que las quieren engañar, porque también muchas veces otros las consiguen atrapar y con mucha dulzura y halagos consiguen a una linda mocita. Y estos lobos mansos son peores que el que se comió a Caperucita.